Antena 8, de costa a costa. You can make a grown man cry if you ever said goodbye. Never let you go. If you ever left my side, never let you go. Naturísimo Maggi. ¡Atención! Por solo $146.68 por quincena, llévate el nuevo Nissan Kicks y empieza a pagarlo en enero de 2022. Además, tendrás 100 meses de plazo y un bono de 500 balboas para que lo uses en accesorios o mantenimiento. Cotízalo ya en nissan.com.pa o visita a cualquier sucursal Nissan. Hoy les anuncio la llegada durante este mes de 1 millón de dosis. Miércoles 7 de julio llegan 62.010 dosis de vacunas Pfizer. Martes 13 de julio, 121.680 dosis de vacunas Pfizer. Martes 20 de julio, 363.870 dosis de vacunas Pfizer. Miércoles 21 de julio, 503.100 dosis de vacunas Pfizer, donadas por el gobierno de los Estados Unidos. Miércoles 21 de julio, 100.620 dosis de vacunas Pfizer a través del mecanismo COVAX. Puedo reiterar a los panameños que tenemos garantizada la cantidad suficiente de vacunas seguras y eficaces para inmunizar a la población mayor de 16 años. Cuando decides darle a tu carro Texaco con Tecron, descubres un poder incontenible deseando salir, que te pide ir más lejos. Siente la potencia, avanza, escucha su rugido, sigue un kilómetro más, una hora más, 100 años más. No busques menos, continúa. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. COS, tu canal exclusivo de Tigo, te trae el torneo de clubes más importantes de Sudamérica, la Copa Libertadores 2021, y tú la podrás ver en exclusiva al adquirir tu plan Play HD. Llévalo en paquete con internet y telefonía fija por 60 al mes, y para ver todos los partidos en vivo donde quieras, tienes el app de Tigo Play. Solicítalo ya al 390-7777 o en nuestras tiendas. COS, canal oficial de la Copa Libertadores. Promoción válida del 16 al 31 de julio de 2021. Ver términos y condiciones en tigo.com.pa/comunicados, en condiciones de 250 hasta 600 megas.